Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Sin practicar, ¿eh? Sí, vamos a ver qué pasa. Y así suavezón. Los guerreros que apaguen la luz y que brillen por dentro. Que tus soles emanen la luz que sanean los enfermos. Que tus manos se tiendan sin más y que limpien los cielos. Que tu pie deje huella seguir en el suelo sereno. Brilla por dentro, limpia tu mar. Hay muchas cuevas oscuras y muchas con claridad. Abre la plantilla, hace los miedos. Abre la plantilla, hace los miedos. Hay amor sin temor. Los que brillan se empiezan a ver. Y la lluvia eléctrica ilumina. Y estrellas que antes no veía. Hay gente que brilla, hay gente que tiene días más brillantes y hay gente que se encuentra con la opacidad en algunas jornadas sabatinas. No sé quién será, pero por lo pronto este hombre que es Rubén Tentripao estuvo en el 2009 en este mismo estudio diciendo que brilla, brilla Tentripao en el aire de FM La Tribu en el 88.7, José Carlos Mazón. Damos un salto de más o menos dos años, no, más o menos no, exactamente dos años, para encontrarnos con Los Venus de Milo, una banda platense que nos dejó este temazo inédito, Espacio. Hay solo un espacio. Sé que hay solo un espacio. Hay un espacio que me gusta y es el nuestro. Sí que tiene para dar. A reventarse la cabeza contra el techo cuando haya que saltar. Te conocí cuando jugabas a ser brisa. Tristes anidaban en mi sien. El pecho herido transpiraba soledades. Los inquilinos trasnochaban mi soñar. Perdí mi mente en laberintos infantiles. Tartamudeaba y no quería trabajar. Estaba en calma pero más como los muertos. Tus ojos serios me arrancaron del lugar. La cabeza contra el techo cuando haya que saltar. Memorias tristes ya no tienen que importarte, son pasado nada más. Estamos en el mismo tocadiscos, la misma púa se nos clava el corazón. Yo ya imagino un campo lleno de cipreses, donde los sueños no tengan caparazón. Cuatro borregos que corran a campo abierto, y una lechuza que me enseña a no dudar. Últimamente me lo he estado preguntando, ¿es este cielo el que yo quiero atravesar? Hay un espacio que me gusta y es el nuestro, sí que tiene para dar. A reventarse la cabeza contra el techo cuando haya que saltar. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado. Él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Horas 16:15 en toda la República Argentina y seguimos en el aire del 88.7 con una visita de este lado del estudio, de este lado del vidrio. Cruzó la puerta, básicamente. Cruzó la puerta, pasó la General Paz, se incluyó en la Capital Federal y dice presente en el aire la señorita Etienne Baigorri. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de este lado, claro. Es una visita de este lado, o sea, es una miembro importantísimo de Rebeldes Estereotipos, una parte del engranaje que si no está, no es engranaje, y que de este lado va a deslumbrarnos con cuestiones relacionadas al mundo de las cooperativas, al mundo cooperativista. Exactamente, vamos a hablar en este 2012 que está declarado por la ONU el Año Internacional de las Cooperativas. Vamos a hacer una columna para repasar las cooperativas, pero irnos un poco, como decíamos en el principio, de las clásicas, de los casos que conocemos tal vez de empresas recuperadas por sus trabajadores y cooperativas que están directamente relacionadas con el trabajo, y retomar este concepto desde su inicio histórico, ¿no? Cooperación, cooperativas, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Que no es más que esto, digamos, de una unión y una organización de personas que se juntan voluntariamente para satisfacer sus propias necesidades y poder vivir mejor. Y como bien vos decís, es algo que lo hacen de forma voluntaria y que no necesariamente tiene que ver con una desgracia, como por ejemplo que un patrón se vaya de una fábrica y deje a merced a cientos de trabajadores. No siempre la alternativa del cooperativismo es ante la situación límite de la ausencia de patrones. Exactamente. Con el mundo más complejo en el que vivimos, con la globalización y demás, sí, el término cooperativa tuvo que tomar una forma legal y, como vos decís, en ese caso es una cooperativa de trabajo que, por una situación límite como la quiebra de su empresa, tuvieron que recuperar sus fuentes de trabajo. Pero hay otro tipo de cooperativas, como pueden ser las cooperativas de consumo, donde personas se juntan a consumir, y hay cooperativas escolares también. Y esto nos parece fundamental porque nosotros creemos que la educación es uno de los principios básicos para aprender este tipo de cosas, ¿no? Estos valores nuevos, estos valores democráticos y participativos en los que supuestamente vivimos, pero muchas veces nos cuesta encontrar dónde están y cómo manejarlos. Como decíamos, la educación cooperativa está declarada de interés en nuestro país porque hay una ley que la garantiza. Está la Ley de Cooperativas Escolares, que es la 16.583. Y para entender bien qué significan cooperativas escolares, porque si bien las relacionamos justamente con esto del trabajo y podemos trabajar legalmente a partir de los 18 años, ¿cómo es una cooperativa escolar con chicos de primaria o de secundaria? Claro. Para que nos cuenten eso, estamos en comunicación con Pablo Frisch. Él es un integrante del Centro de Cultural de la Cooperación, donde hacen investigaciones sobre educación y además está trabajando en una escuela un proyecto de estas características. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos que nos cuentes vos, que estás más metido en el tema, ¿qué significa esto del cooperativismo escolar? Cooperativismo escolar, hay varias formas de encararlo, ¿no? Digamos, se pueden enseñar lo que son los valores del cooperativismo dentro de la escuela, y esto tiene que ver con favorecer la construcción de una cultura de la participación democrática y de los valores solidarios dentro del aula. Y también se puede pensar, desde un punto de vista un poquito más profundo y más jugado, que sería la conformación de cooperativas escolares. Esto es, que los chicos, los estudiantes, puedan llevar adelante prácticas cooperativas. ¿Y esto se está buscando en todas las escuelas o todavía falta algún paso previo para que se dé un debate en serio y poder implementarlo? No, lo que nosotros encontramos es que más que nada se trata de iniciativas individuales, de algunos docentes o algunos equipos directivos. Hay una ley de cooperativas escolares, como bien decís vos, pero no está totalmente implementada y no está siendo tampoco impulsada. ¿Y qué cambios crees o qué proyección ves, empezando con este modelo de cooperativas desde la inserción, desde la escuela? ¿Qué cambios podría generar esto a futuro? Esto tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Digamos, el cooperativismo fomenta prácticas que son totalmente opuestas a los valores del individualismo y la competencia que promueve el modo de producción capitalista. Hay principios o valores cooperativos como la autoayuda y la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, que tienen que ver también con la construcción de una ciudadanía futuro distinta. Claro. En ese sentido, y además tiene que ver con la forma en la cual se les presenta a los estudiantes lo que es el trabajo, porque se habla todo el tiempo, ¿no?, de la formación o de educación con vistas al trabajo. No sé si hablamos de un trabajo enajenado, si hablamos de un trabajo alienado, no es lo mismo que si estamos hablando de un trabajo en el cual el trabajador puede pensar todo el proceso productivo, él puede tomar decisiones democráticamente también acerca de cómo se lleva adelante ese proceso de trabajo. En este sentido es una construcción de largo plazo. Pablo, buenas tardes. José te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Respecto de estas experiencias en la ciudad de Buenos Aires, yo conozco una escuela cooperativa, pero es la única que conozco. No sé si vos tenés conocimiento de algunas más, y si en los últimos años ves que estas experiencias están creciendo en número, sobre todo. Ojo, que ahí hay que diferenciar lo que sería una escuela cooperativa. Es una escuela en la cual los dueños de la escuela son los propios trabajadores. ¿Sí? Ahí la escuela sería como una escuela, digamos, que no sería estatal, sino que es una escuela privada, pero cuya propiedad es de los docentes, ¿sí?, y los directivos. Una cooperativa escolar es dentro de una escuela pública, o puede ser también privada, pero generalmente tiene lugar en la pública, en la cual se conforman cooperativas escolares junto con los pibes, con los estudiantes. Yo, el caso más cercano que tengo es el caso de la cooperativa La Manzana Podrida, que tuvo lugar durante mucho tiempo, 20 años, en la escuela 18 del Distrito Escolar 6, la llevó adelante un profesor que se llama Hugo Lichtenbach, que es un, digamos, él lo incorpora con fines pedagógicos, ¿no? Es una cooperativa que lo que produce son libros. Tiene lugar en la primaria, y lo que él buscaba era que las cosas que los chicos iban produciendo no quedaran en un cuaderno que después se tiraba, sino que tuvieran alguna continuidad. Entonces tiene un montón de publicaciones de libros, y de un montón de producciones más, que después lo que hacían era socializarlas también. Y ahí va él incorporando todos estos valores de la solidaridad, de la asunción de responsabilidades individuales también al marco de un proyecto común, a través de una cooperativa escolar. Después nosotros estamos haciendo un relevamiento ahora, estamos conformando un grupo de trabajo para investigar y para hacer una cartografía realmente de cuántas experiencias de cooperativismo escolar hay, al menos en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos ese dato todavía, tenemos estas experiencias más o menos cercanas, de las cuales nosotros también aprendemos. Pablo, Ricardo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pablo, cuando hablas de cooperativismo escolar incluís a los chicos, que en muchos casos son chicos de 8, 10, 12 años. Sí. ¿Qué comentarios tienen ellos cuando ustedes le hablan de cooperativismo, le plantean los elementos de la equidad, de la solidaridad? ¿Qué devuelven esos chicos tan jóvenes de algo que parece una discusión de grandes? Mira, yo en realidad trabajo con estudiantes de secundaria. Bueno, igualmente, sigue contemplándose la posibilidad de ser estudiantes, adolescentes. Sí. Y en realidad esto tiene que ver también con... Porque esto también se integra con la currícula, ¿sí? Uh-huh. Con el programa y con el plan de estudios. Cuando nosotros trabajamos acerca de lo que implica el mundo del mercado de trabajo, lo que implica la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad social de los medios de producción, son conceptos abstractos que son muy difíciles de transmitirle. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar concretamente cómo funciona una empresa capitalista y cómo funciona una cooperativa, y cuando ellos pueden visitar una cooperativa, nosotros estuvimos hace poco en el Hotel Bauer trabajando y los trabajadores del Bauer les estaban explicando a ellos cómo había sido el proceso de conformación, cómo era la organización. Ellos lo que se dan cuenta, digamos, es que hay una forma de organización del trabajo que no es conocida. Y pensá que los pibes de 17, 18 años muchas veces trabajan también, aparte de la escuela. Están acostumbrados al trabajo asalariado. Cuando empiezan a ver esto, realmente les aparecen muchísimas preguntas y muchas inquietudes, y se dan cuenta que están viendo algo que, por más que esté en la ley de educación cooperativa, no está en los medios, no está en muchos lugares, entonces les parece como algo novedoso. Realmente se entusiasman muchísimo. ¿Y qué tipo de cooperativa podrían hacer? Vos recién nombrabas una en el que hacían libros. ¿Esto va a ser un emprendimiento productivo en el que los mismos alumnos van a poder seguir trabajando una vez que terminen la escuela, o cómo es la propuesta? Y nosotros aspiramos a eso. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que ver cómo se desarrolla el proceso también. En realidad va a depender de ellos, sobre todo. Si a ellos la experiencia les sirve, si... También lo que tiene la cooperativa, digamos, es que es un proyecto, ¿cómo decirlo?, empresarial. Claro. Una cooperativa tiene que ser rentable. Entonces, si logramos nosotros, así como lo han hecho en algunas otras escuelas, que los pibes se enganchen, que se tomen con seriedad, porque tiene que ver también con asumir responsabilidades en la gestión de la cooperativa. Y esa parte, ¿cómo la ves vos como uno de los coordinadores de este proyecto? ¿Ves que se entienden estos valores cooperativos que nombrabas al principio, como la participación, la democracia, la toma de decisiones, en estudiantes que, como vos también decís, están recién aproximándose a este tipo de experiencias? ¿Cómo lo recepcionan y cómo lo llevan ellos a la práctica? Y eso tiene que ver con que son procesos también, digamos. En el marco de la formación nosotros tratamos de inculcar a lo largo de toda la formación del secundario lo que son los valores democráticos, lo que es la participación. Nosotros realizamos asambleas en la escuela. Y son procesos que llevan tiempo, que tienen marchas, contramarchas, que nosotros también aprendemos con eso, porque la democracia no es sencilla en realidad. Exactamente. Es un proceso complejo. En ese sentido, nosotros creemos que avanzamos y que al menos además abrimos la complejidad de una serie de debates, y la mirada de ellos se empieza a abrir. El mundo no es solamente lo que ellos conocen a través del trabajo de sus papás o su propio trabajo o las propias prácticas que ven ellos en el lugar donde frecuentan, sino que empieza a abrirse el panorama como que hay otras formas de organización del trabajo, por ejemplo. Y eso es un proceso, y es un proceso largo. Nosotros recién estamos empezando en este sentido en la escuela. Y es, como vos decís, un proceso largo, pero que a la vez hay que ir haciendo cosas concretas para que ese proceso llegue a un buen fin. ¿Qué tipo de cosas hacen? Además de ir, por ejemplo, a conocer una recuperada, como es el caso del Bauen, ¿hacen asambleas? ¿Tienen este tipo de prácticas ya? Sí, nosotros en la escuela tenemos ese tipo de prácticas. Incluso ahora en el marco de lo que es el conflicto docente en la ciudad de Buenos Aires. nosotros en la escuela tomamos la decisión de no vaciar la escuela en el momento en que se decreta paro. Entonces vamos a la escuela, recibimos a los chicos y hacemos asambleas con ellos. Y ahí hacemos un estado de la situación, les compartimos cuál es, y ellos mismos y nosotros discutimos, conversamos, debatimos bastante acerca de medidas a tomar, y vamos entonces, de alguna forma, involucrándolos a todos en la decisión de cuestiones que tienen que ver con la escuela. Uh-huh. Esa práctica está en la escuela, estamos desarrollando. Y a un nivel más macro, ¿no? Saliéndonos de este proyecto en particular, ¿qué cosas crees que tienen que darse para que este tipo de experiencia se dé en otro tipo de escuelas? Y eso es una cuestión de políticas públicas. Ajá. Por más que, digamos, hay enormes diferencias en todos los planos, no solamente lo educativo, entre lo que implica la normativa y lo que sucede en la práctica. Esa mediación son justamente las políticas públicas concretas, las políticas de difusión, las políticas de promoción, del cooperativismo escolar, y también me parece la sistematización de experiencias exitosas en ese sentido, y la difusión de esas experiencias. Eso es lo que estamos tratando de hacer también desde el CCC. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Pablo, que nos hayas puesto al tanto de esta experiencia y que podamos conocer nuevos casos más allá de cooperativas de trabajo. Estamos en comunicación para que nos sigas contando en unas semanas cómo sigue esto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bien, entonces la palabra de Pablo marca, Etienne, la alternativa de lo que puede ser una cooperativa de trabajo y que en realidad tiene que ver con una alternativa de discusión con gente que está empezando a formarse en el ámbito de la adultez. Está buenísimo que esos chicos tengan esos conceptos desde los 12 años, ¿no? Y que a la vez sigue siendo una cooperativa de trabajo, pero dentro de la misma escuela. Como él decía, una vez que ellos egresen, van a tener la posibilidad de ya tener un lugar donde trabajar, claro. Y eso es lo interesante, ya teniendo totalmente incorporados este tipo de valores y lógicas de trabajo. Y me sostengo en una última palabra que nos dejó Pablo, es parte de las políticas públicas implementar más cooperativas escolares. Exacto. En el ámbito de lo que es la educación formal de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país, porque como bien decía él, es una escuela pública que se transforma en cooperativa escolar. No necesariamente un proyecto privado de cuatro, claro, o cinco personas que dicen armemos una cooperativa en vez de una escuela privada común y corriente, sino desde la política pública actuar con una política cooperativa. Sí, y desde partiendo de la base de que la ley ya existe, es únicamente una decisión política hacerlo. Es un placer compartir este año 2012 con usted, muchacha. Gracias. Igualmente. Por estar de este lado también. Gracias. Etienne Baigorri con la columna cooperativa. Un compositor con talento copia. Un compositor genial roba. Somos Rebeldes Estereotipos.